Yo tuve una infancia no católica. Ya en la adolescencia tuve una crisis ahí que se me enredó todo. Pues fui anarquista, socialista, leí a Marx, leí el Capital de Marx en grupo, no solo. Pero yo soy de los pocos seres humanos que han sobrevivido a esa doble experiencia. Leí la Biblia y leí el Capital. Y aquí estoy, soy la mezcla. No soy nada recomendable como mezcla, como verás, pero bueno. La última vez que estuve en Estados Unidos, en 9 ciudades, para el lanzamiento de otro libro, no de este, sino del anterior, de Espejos, que en inglés es Mirrors. Entonces estuve en 9 ciudades dando charlas. Yo me entiendo muy bien con los estudiantes, con la gente joven, en todas partes. Pero siempre empezaba todas las charlas pidiendo «Please don't save me», «Por favor no me salven», porque ahí les decía: en este país existe una tradición mesiánica, algo así como que han sido elegidos por el dedo de Dios para salvar a la humanidad. Y cada vez que salvan a alguien o a un país, es un desastre. Les decía, fíjense lo que ha pasado con Irak. Estados Unidos invadió Irak, convirtió Irak en un manicomio donde todos se matan entre sí sin saber por qué. Y después fueron a salvar a Afganistán. Afganistán ahora es un vasto cementerio. Así que, por favor, no me salven. Yo no quiero que nadie me salve. Esta vocación mesiánica era también la que invocaban las potencias europeas que se repartieron el África. Tanto para vos, tanto para mí. Este río va a ser la frontera en lo sucesivo. Y además la partieron en pedazos para dominarla mejor, ¿no? Los grandes espacios africanos. Y eso sigue siendo así. La única invasión que los Estados Unidos han sufrido en toda su historia, que fue la invasión de Pancho Villa, pero duró un día, nada más. Él atravesó la frontera, que algunas crónicas históricas dicen que estaba borracho, pero no es verdad porque él no bebía, no podía beber. Tenía un hígado muy frágil y no podía beber. O sea que no fue por borrachera, fue por divertirse un rato, atravesó la frontera. Y entonces atacó la ciudad de Columbus, que era en aquel tiempo un pueblo pequeñito, donde había armas, y se llevó las armas y los caballos, y después y volvió para México a contar su hazaña. Y fue la única invasión que Estados Unidos sufrió. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que un país que sufrió una sola invasión en toda su historia haya invadido a casi todos los demás países y sin embargo su Ministerio de Guerra se llama Ministerio de Defensa y su presupuesto de guerra se llama presupuesto de defensa? ¿Defensa contra quién? Para mí este es un enigma más inexplicable que el misterio de la Santísima Trinidad. Mi amigo Héctor Tizón, escritor argentino y universal, y un gran amigo además, fue agregado cultural de la Embajada Argentina en México, hace ya muchos años, en la época del presidente Frondizi. Y entonces, estando en México, se le ocurrió la muy buena idea de recoger testimonios de los oficiales de Pancho Villa y de Zapata, que estaban todavía vivos. Y yo no sé qué hizo Héctor con eso. Sí sé que él me contó algunas de las historias que recogió y que eran muy divertidas. Por ejemplo, uno que había sido coronel del ejército de Pancho Villa, que estaba indignado, que dicen don Héctor lo dice, fíjese que dicen que él era malo, que el general era malo, pero no era malo. Recuerdo bien el sitio de Aguascalientes, que no terminaba de caer y no terminaba, y él esperando en el tren, ahí estábamos todos con su estado mayor, esperando las noticias, y no caía, y no caía. Púchale, y por fin llega aquel mensajero, un jinete con su revoleando el sombrero, que gritaba, que ha caído Aguascalientes, que ha caído, ay, qué alegrón que le dio al general. Ahí mismo lo bajó de un balazo, pero no por malo, por emocionadito. Un soldado de Francisco Villa, y aquel hombre de fama mundial, que aunque estuvo sentado en la silla, lo envidiaba la presa. El Vietnam nuestro en el siglo XIX fue Paraguay. Fue Paraguay, solo que el final no fue feliz como el de Vietnam, porque al fin y al cabo Vietnam, ese país minúsculo, pequeño, ganó dos guerras contra las dos grandes potencias, Francia primero y después Estados Unidos, y ganó las dos. Y en cambio el Paraguay fue aniquilado. Y fue aniquilado por ser el único país de América Latina que no estaba al servicio de los mercaderes ni de los banqueros. Entonces fue castigado, lamentablemente nosotros, Argentina, Uruguay, Brasil, fuimos los autores de esa matanza, hecha en beneficio de los banqueros británicos y de los mercaderes, que no aceptaban un país independiente, de veras independiente, en América Latina. Fue el único país de veras independiente. Los demás estaban todos atados a la deuda externa, que nació junto con la independencia. La independencia en América Latina y la deuda externa nacieron juntas, fueron hermanas gemelas, hermanas siamesas. Por cierto, la mayoría de los créditos provenía de la banca Barings, que también hablo de eso en el libro este, en Los hijos de los días, porque me impresionó muchísimo cuando conocí cuál había sido el fin de la banca Barings. La más poderosa, el brazo financiero del Imperio Británico. Imagínate lo que fue, lo que supo ser. En nuestra América, ellos alquilaron próceres, inventaron guerras, mataron, robaron. Fue el poder de los poderes, el superpoder. Y terminó sus días, tristemente, vendida por una libra esterlina. El precio final de la todopoderosa banca Barings fue de una libra esterlina. Fíjate vos hasta dónde tenía razón José Martí cuando decía que todas las glorias del mundo caben en un solo grano de maíz, incluida la gloria financiera. Europa nunca perdonó la humillación que había sufrido cuando los esclavos negros de Haití se alzaron contra el poder colonial español y contra la esclavitud. Mataron a unos cuantos oficiales de Napoleón y humillaron al ejército que había conquistado toda Europa. Y eso Europa nunca lo perdonó. Fíjate que Haití, uno de los países más pobres del mundo, estuvo pagando durante un siglo y medio la deuda francesa, que era una indemnización. 150 años pagando a Francia una indemnización por el daño que le habían hecho a Francia al liberarse. La liberación de los esclavos implicó un gran daño para la economía francesa, que se alimentaba sobre todo de las plantaciones de azúcar en Haití. Entonces, Haití tuvo que pedir perdón pagando durante un siglo y medio una fortuna inmensa. Como culpable de su libertad, Haití culpable de su libertad, y todavía sigue siendo un país que sigue sufriendo, digamos, una tradición de desprecio, nunca la van a perdonar. Ese pecado, el pecado de la dignidad no se perdona. Y los países pobres, sobre todo un país negro, Haití es África en América, ¿no? País negro. No tiene el derecho a la dignidad, y cuando la comete, el poder blanco no lo perdona, ¿no? incluso en países como el Uruguay, que exterminó a sus indios, hay de algún modo una influencia, a veces en el lenguaje, sin que lo sepamos, cuando usamos la palabra cancha o la palabra pucho, o la palabra, cuando decimos, uy, eso es del tiempo del ñaupa. Ñaupa es una palabra quechua. Y en realidad el uruguayo no tenía nada que ver con la cultura quechua, pero sin embargo esa palabra llegó para referirse a los tiempos remotos. Y es interesante advertir que esa palabra es muy reveladora de lo que eran muchas de las culturas indígenas en América, que son culturas de la contradicción, culturas de la paradoja, porque la palabra ñaupa significa ayer, pero también significa mañana, según cómo se utilice. Significa lo que fue, pero también lo que será. No porque el tiempo se repita, no, sino porque la contradicción es el motor de la historia, y en el tiempo también la contradicción es la reina, es quien decide todo. Es una victoria de la dialéctica, digamos, ¿no? De la oposición como motor de la vida. Roque Dalton, el poeta salvadoreño más importante de toda la historia de El Salvador y uno de los grandes poetas de América Latina, sin ninguna duda, un espléndido poeta, que yo fui muy amigo de él, lo conocí muy a fondo, lo quise mucho. Era un gran jodón, era un tipo con un sentido del humor y del amor absolutamente colosales. Era un volcán en erupción, continuo, divertido. Y murió de muy mala manera, porque lo mataron sus compañeros de la guerrilla de El Salvador, le pegaron un balazo mientras dormía. Yo creo que por eso, por ser así como era, ¿no? Un tipo que no había nacido para obedecer ni para repetir, que había nacido para crear, para inventar, para ser libre. Y lo mataron por delito de discrepancia. Era una reunión, la dirección guerrillera, una discrepancia, y en el libro, en este libro Los hijos de los días, yo hago un texto de homenaje a Roque que termina diciendo criminales. Digo criminales, porque quienes matan para castigar la discrepancia, quienes matan para castigar la discrepancia, son tan criminales como los militares que matan para perpetuar la injusticia. Aunque se llamen, esos otros se llamen revolucionarios y aunque sean civiles. Quienes matan para castigar la discrepancia son tan criminales como quienes matan para perpetuar la injusticia. Aunque unos sean civiles y los otros militares. Y aunque unos sean conservadores y los otros revolucionarios. Que además, en el caso de Nicaragua, lamentablemente la historia fue al revés. Yo soy un hombre de izquierda, pero todo eso me duele, claro. El poder tiene una mala costumbre, transmitida de siglo en siglo, de negación de la diversidad. Yo te digo, este libro último de Los hijos de los días, que además el título proviene de la cultura maya, por la que yo siento mucha admiración y mucho respeto, intenta ayudar a recuperar los múltiples fulgores del arco iris terrestre. O sea, yo creo que somos más de lo que nos dicen que somos. Y uno de los factores así que han nos han dejado ciegos de nosotros mismos y de nuestra riqueza, nuestra enorme riqueza espiritual, ha sido el racismo, justamente, el racismo que es característico de los que pregonan la victoria de la civilización sobre la barbarie, porque para ellos es barbarie todo lo que no se les parece, o sea, todo lo que es diferente, es la condena del diferente, del otro. Uruguay no es un país mejor ni peor que los demás países, pero simplemente ocurrió que en Maracaná, ¿cómo te diría? Ocurrieron cosas muy lindas, muy, muy bellas, que son un legítimo motivo de orgullo para todos los uruguayos, para los que hemos nacido y crecido en esa tierra. La presencia de Odulio Varela, que era una persona a la que también tuve la suerte de conocer, ¿no? Un albañil comunista, que fue el capitán de la selección uruguaya y que había sido hasta poquito tiempo antes el capitán de la huelga de jugadores más larga de la historia del fútbol en el mundo, que fue una huelga apoyada por la gente. Fíjate qué curioso, un país tan futbolero como el Uruguay, se hace una huelga de jugadores y el pueblo la apoya. Una cosa insólita, no se podía creer, porque era tan obvia la justicia de la reivindicación. Querían los jugadores que se reconociera su sindicato, simplemente, nada más. Y la gente los apoyó. Bueno, él fue el capitán de la huelga y después fue el capitán de la selección uruguaya en Maracaná, en la final esa heroica, ¿no? Que Uruguay iba perdiendo 1-0 y terminó ganando 2-1. Y él vivió eso con mucha nobleza. En su estilo. Era un hombre sencillo y noble, ¿no? Y terminó abrazado a los vencidos, o sea, pasó la noche bebiendo junto a los vencidos. Pero era una manera de darle vitaminas al equipo, ¿no? De hacerlo salir de la depre, porque estar ante 200.000 personas perdiendo 1-0 en Maracaná, imagínate lo que habrá sido. Y él consiguió levantar el ánimo y en buena ley, Uruguay ganó en buena ley, tan en buena ley que cometió la mitad de faltas que Brasil. O sea, la garra charrúa no se confundía todavía con las patadas, ¿no? Como a veces lamentablemente ocurrió después. Las mujeres me interesa advertir que no es solamente un problema de las religiones, que normalmente se dice eso, lo que hasta cierto punto es verdad, que muchas de las religiones, no todas, en general las paganas no, o muchas de las paganas no, pero sí las tres que comparten un mismo Dios, la religión judía, la cristiana y la musulmana, han maltratado mucho a las mujeres. Eso es absolutamente cierto y sigue siendo cierto en nuestros días. Pero con los laicos no les ha ido demasiado mejor, ¿eh? Fíjate que la Revolución Francesa, por ejemplo, cuando una mujer cometió la insolencia de proponer una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, después de la declaración del hombre y del ciudadano, bueno, pues le cortaron la cabeza en la guillotina. O sea, la Revolución Francesa también prohibió que las mujeres hablaran para dialogar y discutir con los hombres. Y cuando alguna se salía de su papel de proveedora de buenos soldados para la causa de la Revolución, le cortaban la cabeza. Las mujeres han sido muy maltratadas por la historia de la humanidad, desde los tiempos más lejanos, desde Eva, porque la culpa resulta que tenía, sí, la tenía, sí, ella. Sí, bueno, sí. Por eso yo escribí eso otro al revés, ¿no? Pero la verdad es que la historia que se nos vende como única historia posible es una historia masculina, escrita por los machos y para los machos, que niega el papel de las mujeres, como no sea la abnegada madre, la esposa fiel o el objeto decorativo, que queda lindo. La capacidad creadora no es un privilegio reservado a ciertos bebés que han sido besados por las hadas cuando nacieron. No, de ninguna manera. Yo no creo que el arte de narrar sea el privilegio de nadie. Yo he escuchado esos espléndidos narradores orales que algunos ni siquiera sabían leer ni escribir y que difícilmente habían leído nada y que sin embargo eran capaces de contar las cosas logrando ese mágico efecto. Esa derrota de la muerte, ¿no? Que es el arte de contar una cosa y lograr que viva de nuevo, que de nuevo exista. La más difundida de todas las frases, la que usan todos los políticos, ladran Sancho, señal que cabalgamos, no está en el Quijote. Don Quijote de la Mancha nunca dijo eso. Y lo mismo, elemental, querido Watson, nunca fue dicho por Sherlock Holmes. En la película Casablanca, la frase atribuida a Bogart, tócala de nuevo, Sam, no está en la película. Al pobre Jorge Luis Borges le atribuyen dos casos en los que no refuerzan al personaje, sino que al revés, le hacen un flaco favor. El poema más famoso de Borges no es de Borges, que es ese que dice: si yo naciera nuevamente, me equivocaría mucho más y no sé qué. Ese poema famosísimo no es de Borges, es de una poeta norteamericana de fines del siglo XIX, injustamente atribuido a él, él nunca se lo atribuyó. Lo mismo con el testamento, el falso testamento de García Márquez, que circula por internet, por cierto. Y él dice, que con toda razón, dice que cada vez que lo lee siente ganas de morirse.